Mundofonías. Mundofonías. Hola, hoy hemos aquí en Mundofonías en este comienzo el disco de debut de Besaida Machado y La Parranda del Clavo. La Parranda, que es este grupo musical en el que cantaba ella, Besaida Machado, y también otras voces oíamos, y que es de ese pueblo, El Clavo, que está en la región de Barlovento, en Venezuela. Es el disco con el que debutó Besaida Machado y ahora se va a lanzar internacionalmente en septiembre. Se llama Aloe Loa. Allá la conocimos en la primera edición de la Feria Exhibe en Bilbao. Nos encantó y allí ya dijimos, esta mujer hay que seguirla a la pista. Y efectivamente, pues hemos seguido pendiente de ella, de Besaida Machado, esta excepcional cantante venezolana. Y yo con esta abertura del programa os voy a dejar ya, porque estoy un poquito mala de la garganta y tengo que reservarme para ponerme de nuevo al 100% y volver. Pero os dejo ya en las manos de Juan Antonio Vázquez. Pues sí, Araceli Chigane, te deseamos que te recuperes cuanto antes y del todo. Para ello vamos a intentar poner el granito de arena en esta edición de Mundofonías con músicas terapéuticas, sanadoras, medicinales y que desde luego sientan muy bien. Un programa que va a estar especialmente centrado en músicas latinoamericanas. Besaida Machado, como comentabas, hace 4 años hablábamos con ella en la primera edición del Exhibe. Ya la entrevistábamos en aquel entonces y escuchábamos su música y ahora está dando el salto internacional, una gira por Estados Unidos y su disco editándose en el mes de septiembre. La feria Exhibe, que se ha producido 2 años en Bilbao y 2 años en Évora, en Portugal, es un momento de encuentro donde no solamente los artistas que están sobre el escenario pueden llamar la atención a mucha gente, sino también se establecen relaciones y se conocen propuestas curiosas. Por ejemplo, este mismo año, en el pasado mes de junio, allí conocíamos a esta artista argentina que, aunque no iba a actuar, pues por allí estaba también disfrutando de ese encuentro y dando a conocer su propuesta. Ella se llama Nayara Armendáriz y esta es su música, que echa raíces en los ritmos populares de Argentina.

Doña Ubensa, como dicen por allí, una canción, bueno, que hemos escuchado en diversas versiones. Recordamos la de Mariana Carrizo o también, por ejemplo, aquella de Mercedes Sosa de los años 80, una composición de Chacho Echenique con ese sabor de las coplas del interior de Argentina. Y de Argentina nos vamos ahora a Chile, y en Chile hay un personaje primordial en la historia de su música, como es Violeta Parra, no solo en Chile, sino un personaje universal. Este año además se celebra el centenario de su nacimiento y el cincuentenario de su muerte, así que doble homenaje para esta gran artista, compositora, cantante, guitarrera chilena. Y escuchamos un homenaje que supone también la reunión de dos mitos de la música latinoamericana. Por un lado el grupo Inti Illimani y por otro lado el cantante cubano, cantautor Silvio Rodríguez, interpretando a Arauco Tiene una pena. Y a pesar de los años que hace desde que se hizo esta canción y desde que la cantaba Violeta Parra, pues sigue teniendo actualidad, lamentablemente, el expolio y también el acoso a las poblaciones mapuches y a la gente del sur de Chile, el destrozo medioambiental y tantas cosas que conviene siempre recordar y denunciar. Escuchamos a Inti Illimani y Silvio Rodríguez con esta canción de Violeta Parra, Arauco Tiene una pena. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen Chuyán. Escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el afuerino de pie. Levántate, Thank you. propios chilenos, los que les quitan su pan. Levántate, baila. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues hemos continuado en Mundofonías por tierras y caminos y senderos musicales latinoamericanos, aunque como veis las coordenadas sonoras nos trasladan ahora a Brasil con esta sonoridad tan especial del choro brasileño, en este caso interpretado por dos artistas que vienen de otros parajes, dos guitarristas enamorados de estas y otras músicas populares del planeta, algo de lo que nos tendrían que curar también a nosotros, y que se encontraron y se conocieron precisamente allí en Brasil, llevados por el amor hacia la música brasileña. Estos dos guitarristas que provienen, a su vez, de dos rincones bien alejados entre sí del planeta, uno desde Holanda y el otro desde Australia. Ellos son Paul Carey, el australiano, y Julian Schaeffer, el holandés errante, quienes grabaron conjuntamente un disco titulado Contemporary Guitar from the Streets of the World, guitarra contemporánea de las calles del mundo. Y en este trabajo incluyeron piezas como este Pernambuquísimo, donde también se hacía notar la flauta de Asha Henfrey. Otro disco que también es una autoproducción, lo cual también nos alegra de poder compartir estas músicas que no pasan ni por las grandes discográficas ni por las pequeñas en este caso, sino que es fruto del esfuerzo directo de los artistas por hacer conocer su música y su arte. Así que ellos son Paul Carey y Julian Schaeffer. Y continuamos con aires brasileños, ahora sí, interpretados por músicos brasileños. Isaías e seus Chorões. Música brasileña sonando en Mundofonías, en este caso un grupo histórico. A partir de los años 70 estaba funcionando este proyecto sonoro y musical, el de Isaías e seus Chorões. Literalmente es Isaías y sus llorones, pero hace referencia al choro, este estilo musical de melodías saltarinas tan característico de Brasil, que se dice que nació a mediados del siglo XIX en Río de Janeiro, Río de Janeiro, considerándose quizá el primer estilo popular urbano de música brasileña. Bien, pues ahí teníamos a Isaías e seus Chorões con este Chorando na Garoa y la pieza que le daba título. Y continuamos en Mundofonías con más música brasileña. Por favor, redoble de tambor. Aquí está el nuevo disco de Hermeto Pascoal y Grupo. Thank you.

fucking Pues escuchábamos a Hermeto Pascual, una de las figuras claves de la música brasileña de las últimas décadas, con su grupo. Con su grupo no grababa desde hace 15 años, desde el año 2002, aunque espaciadamente durante este milenio se han ido sucediendo algunas publicaciones discográficas de este artista brasileño que ya tiene 81 años, Hermeto Pascual, y que como veis sigue igual de transgresor, original, creador, juguetón, como siempre. Es un personaje que ha grabado unos discos que quedarán en la historia de la música popular brasileña y también de la experimentación por nuevos caminos sonoros y musicales, con todas esas raíces y esa sabiduría. Y en este disco, que además es un disco doble, ha tenido tiempo para rendir homenaje, mandar saludos musicales a un buen número de artistas con los que ha sentido esa especial conexión, como Miles Davis, Piazzolla, Edu Lobo, Ron Carter, Tom Jobim o, por ejemplo, en esta pieza, Sivuca, este Fogó da Gota para Sivuca. Sivuca y Hermeto Pascual, que en ocasiones han competido por ver quién tenía la barba canosa más larga del Brasil. Pues bien, en este Fogó da Gota, el instrumento, por llamarlo de alguna manera, que tocaba Hermeto Pascual, era el vaso de agua con el cual hacía esos gorgoritos medio cantados, medio burbujeados. Y una cosa curiosa que se le ocurrió a Hermeto Pascual en su momento es lo que él llamó sonda aura, el sonido del aura. Es decir, a partir de una voz hablada, lo que sería más o menos su transcripción musical e incluso su ritmificación y armonización. En este disco, sus compañeros del grupo se prestan a este juego del sonda aura. Estamos aqui na Gargolândia, cara, gravando esse CD maravilhoso, no meio da natureza. E de Berezuário? Estamos aqui na Gargolândia, cara, gravando esse CD maravilhoso, no meio da natureza. E de Berezuário? Estamos aqui na Gargolândia, cara, gravando esse CD maravilhoso, no meio da natureza. E de Berezuário? Rafael Altério. Eu gastei mó grana e consegui trazer o Hermetone pra gravar na Gargolândia. Rafael Altério. Eu gastei mó grana e consegui trazer o Hermetone pra gravar na Gargolândia. Rafael Altério. Eu gastei mó grana e consegui trazer o Hermetone pra gravar na Gargolândia. Pues ahí lo estabais viendo, el corte dura en realidad más de 5 minutos, todos los artistas del grupo hablan y ven cómo su voz se reprocesa de esta manera por las manos y la imaginación hiperactiva de Hermeto Pascual. Esto originalmente, claro, ahora se puede hacer con métodos electrónicos, por lo menos la transcripción de la melodía implícita en la forma de hablar de la gente. Pero en su momento no, en su momento era una cosa mucho más intuitiva y Hermeto Pascual fue un poco el que inventó esta historia. Una ocurrencia que tuvo su eco entre diversos artistas y aquí, por ejemplo, traemos a colación a un artista de jazz español como es David Mengual, con su Free Spirits Big Band. Hizo lo mismo que Hermeto Pascual ha hecho en diversas ocasiones y la última de ellas en este su nuevo doble disco No Mundo dos Sons, en el mundo de los sonidos. Pues aquí David Mengual lo hace nada menos con un personaje que aquellos que nos escuchéis desde territorio español reconoceréis al instante, Chiquito de la Calzada, nada menos. Le dice el niño, al padre, papá, papá, ¿qué pasa, hijo mío? Papá, llévame al circo. Y dice el padre, no, el que quiera verte que venga a la casa. Ahí sonaba también esa especie de experimento con el sonda aura, el sonido del aura que Hermeto Pascual tanto utilizó y sigue utilizando, pero en este caso a cargo de un músico barcelonés catalán, David Mengual, contrabajista, una de las figuras del jazz ibérico más importantes, con su Free Spirits Big Band y esta pieza que es lo que decía Chiquito de la Calzada, le dice el niño, y que va reproduciendo en su desarrollo, como estamos comprobando, esas melodías y esas inflexiones de la voz, pero ya con el grupo de jazz tocándolo con sus propios instrumentos a lo largo de la canción. Pero vamos a continuar ahora, ya que nuestro leitmotiv, nuestro tema de hoy, es sobre todo música latinoamericana, y ya que hemos puesto también un pie en territorio ibérico, escuchamos a esta artista mexicana que grabó su disco Madre Mestiza a caballo entre su tierra y España. Ella es Lula Reina y escuchamos esta pieza, Deja que salga la luna. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas te llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas. Corazón, yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche. Siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? Por eso es que yo mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Vieron sus ojos y eso fue lo primero que mordí como un loji de tan dulce carnada. Después vino aquel verso que terminó en pavada. Juremos en el bosque que en la ciudad me muero. Igualito que el tango cometí el disparate de cantarle a una rosa que era solo un tomate. Y si a pesar de todo le escribo todavía, la musa que hoy destilo no me sirve de nada. Me queda la esperanza de llegar algún día a recordarle en sepia como a foto olvidada. Que el tango cometí el disparate de cantarle a una rosa que era solo un tomate. Y si a pesar de todo le escribo todavía, la musa que hoy destilo no me sirve de nada. Me quedo la esperanza de llegar a mí a recordarle en sepia como a foto olvidada. Seguimos en Mundofonías y en esta ocasión y en esta edición escuchando principalmente música latinoamericana. Hemos vuelto a Argentina con una voz que sin duda habréis reconocido bastantes de los que nos estáis escuchando, esa forma tan especial de arrastrar las sílabas de Melingo, el artista que nos presenta la música de su último trabajo titulado Andá. Pues bueno, ahí teníamos esa canción Igualito que el tango de Melingo, y lo que viene a continuación no sé si es igualito que el tango, pero sí que es una de las piezas clásicas que ha recibido infinidad, millones de versiones a lo largo de la historia. Un clásico de Astor Piazzolla como era ese Libertango que escuchamos ahora en el disco Música Anfibia del trío de Abel Rogantini. Thank you. Abel Rogantini es el pianista argentino que firma este disco Música Anfibia con otros instrumentistas como Bernardo Monk en los saxos, Pablo Mota en el contrabajo, Diego Alejandro en la batería y concretamente en esta versión del Libertango de Piazzolla de Nicolás Enrich en el bandoneón. Y con más música que nos llega desde Argentina, nos vamos a ir en este caso con Fabián Bertero y Miguel Pereiro. Fabián toca el violín y Miguel el piano. Juntos han firmado un disco que lleva por título Con Asfalto y Wi-Fi, que nos conecta inalámbricamente con piezas como esta que escuchamos, y en eso estamos. Composición de ambos, de estos dos artistas, Fabián Bertero y Miguel Pereiro. Con ellos vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Mundofonías, ya sabéis que es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que lo difunden por todo el planeta. Que tenemos esa página web mundofonías.com para que la visitéis cuando queráis y de esa manera pues tener también acceso a los nombres de los artistas, los títulos de canciones y de álbumes y a la posibilidad de escuchar las músicas, las canciones, los programas cuantas veces queráis, lo que también podéis hacer en nuestros podcasts, así como estar en contacto con nosotros en las redes sociales de Facebook, de Twitter y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Esperamos que en el próximo programa ya tengamos aquí a Araceli Chigane, no solo al principio un poquito, sino al 100%. Y mientras tanto, nos despedimos, como os decíamos, con la música de Fabián Bertero y Miguel Pereiro. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Thank you.